bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Porque la poesía puede cambiar el mundo. En este momento tenemos un invitado muy especial en el estudio de Mimos para el Alma. Su nombre es Miguel Rix. Nació en 1971, vive en Asturias. Es cantante, bajista, escritor asturiano y poeta subversivo, técnico de sonido profesional y productor musical independiente. En el pasado tuvo su propia tienda de discos, un bar cultural, un programa de radio y compartió escenario con importantes músicos y cantantes del panorama musical y cultural español. Miguel Rix es alguien que apuesta por la diversidad cultural y respeta muy poco a lo políticamente correcto. Su filosofía de vida, más conocimiento, más compartición, le ha motivado a escribir desde su más movilizadora locura, reflexiones, poesías, canciones, con el fin de sacudir al mundo que está cuerdo. Pero vaya uno a saber cuál es ese tipo de cordura que Miguel ha visto para que él tenga la necesidad de revelarse y de despertarnos a todos con su música, sus presentaciones, con su poesía. Hoy conoceremos por qué la palabra revolución ha perdido la letra R en el camino. Hoy sabremos por qué, a partir de una revolución pacífica, todos podemos evolucionar, crear, crecer, vivir y ser más felices. En esta ciudad, que para Miguel se llama Babilonia, pero para vos podría tratarse de Madrid, Santiago, Buenos Aires, Barcelona, Bahía Blanca, Venado Tuerto, Caracas, Santander, Asturias. Mi nombre es Cinda Miranda, y para comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. El único resultado de su progreso será que dentro de pocas generaciones se producirá una verdadera revolución. Una revolución natural y cósmica. Ustedes están en camino de romper el equilibrio. Y al fin, la naturaleza lo restablecerá. Yeah. porque ya no hay marcha atrás, le doy la bienvenida a Miguel Rix. Bienvenido a Mimos para el Alma, Miguel. Gracias, Inda, por hacer este programa y por invitarme. Y bueno, pues un placer estar aquí. ¿Qué es Rix? Rix era la forma en que, según un libro de Morgan Llewellyn, el druida, llamaban sus compañeros a Vercingetorix, el galo que reunió las tribus de la Galia Libre para luchar con César, que lo ganaron en una batalla, pero en la segunda perdieron y César conquistó, romanizó la Galia. Y hoy día pues es un poco eso, el imperio, la globalización y los galos que resisten ahora y siempre al invasor, pues eso es un poco Rix, ¿no? Hoy en día la revolución está pues con la mente. Antes eran pues los grupos locales que agarraban la espada y luchaban contra César. ¿Y en qué crees? ¿En qué creo? En que yo creo mi vida. Que cada uno puede tener la oportunidad de crear su vida. En eso creo. ¿Y por qué estás indignado, Miguel? Porque a alguien o a algunos no les interesa que todos creamos nuestras propias vidas. Y no les interesa que el mundo sea más justo. No les interesa que todo sea como debería ser, que todos compartiéramos, ¿no? Porque el ser humano yo creo que tiene buen corazón a nivel global y solo son unos poquitos los que se benefician del resto. Y por eso estoy indignado. Hoy en día se ha manifestado con la gente en la calle pidiendo a gritos que la banca y la política se divorcien de una vez y que los políticos gobiernen para el pueblo. A mi forma de ver esto hoy en día es imposible, pero estoy indignado con este sistema que gobiernan banqueros. Y estoy indignado con la gente que no quiere escuchar que gobiernan banqueros porque su estado de bienestar no se acaba. Pero como César decía, pan y circo. Hoy en día el pan no funciona, así que el circo ya no entretiene. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los tenemos externos e internos. Los externos, ya te lo acabo de decir, todo el que no nos deja ser libres, desarrollarnos como personas, el que distingue a unos de otros por colores, por nacimientos, por países, por posiciones sociales. Y luego los tenemos internos. Los miedos internos son los más jodidos, que son los miedos que a su vez el sistema ha ido inyectándonos, adiestrándonos, mediante esa gran escuela de crear tontos y tontas que se llama televisión. Así que los enemigos están ahí. Vos no tenés televisión, ¿no? No, hace ya bastante que la apagué por fin. ¿Y en qué somos mejores que ellos? Eso viene de un poema, porque en realidad yo no creo que nadie sea mejor que nadie. Eso viene de un poema que se llama Ellos quieren que no... O sea, se llama Ellos el poema, y dice así: ellos quieren que no pienses, que no sueñes, que tu voz no pase de la queja. Ellos no cuentan contigo, no quieren que enseñes, no quieren que nadie enseñe. Pero es que juntos somos mejores que ellos. Excelente. Gracias. ¿Revolución o evolución? ¿O las dos cosas? Hombre, la revolución, cuando se quiere cambiar algo, siempre es necesaria por definición. Aquí nos podemos poner a filosofar toda la noche, tarde, día, nos podemos pasar días enteros. Pero yo soy de la opinión que todas las revoluciones hasta hoy fracasaron. ¿Por qué? Porque los individuos que se juntaron para hacerla, unos y otros, no habían pasado una revolución interna. Entonces, eso es lo que yo llamo evolución. La evolución de cada individuo. Enfrentarnos a nuestros miedos, eso que te decía. Y decir, mira, pues no quiero esto. Y asumir esas palabras y tirar para adelante. A partir de esa evolución, que parte de la cultura, parte del respeto y parte de mirarse uno mismo al espejo, no hay otras. A partir de ahí sí puede llegar una revolución. Y quizá, si todos los que participáramos perdón, en esa revolución hubiéramos mirado, o sea, nos hubiéramos mirado al espejo, hubiéramos analizado nuestras bajezas y hubiéramos decidido que no queremos toda la mierda del mundo en nosotros mismos, probablemente seríamos tantos que no hiciera falta las armas. Esa sería la revolución sin la R. Que es, ojalá, ¿no? Que es lo que todos buscamos, todas buscamos, toda la gente de buen corazón, vaya. Porque hay otros que no. ¿Cómo es el mundo que ves con tus ojos? Pues el mundo es un lugar bastante ambivalente. Por un lado está la maravilla, que es esta creación, ¿no? El mundo que es, como decía Trimegisto, según dicen unos, no existe y tal. En la tabla esmeralda, lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, el universo está aquí, la Tierra es una expresión magnífica de él. ¿Y por qué es feo? Porque o no nos damos cuenta de ello, o estamos tan ocupados en esta vida frenética que estamos dejando que este mundo lo devasten. Y si eso dejamos en nuestra casa, dentro de nosotros mismos nos pasa algo parecido con la alimentación, con todas las vacunas, la química. Estamos pudriendo nuestro mundo, estamos pudriendo esa maravilla que se creó para disfrutarla, para compartirla, para dejarla mejor a los que vengan, ¿no? Por eso te decía que era ambivalente, o sea, que es ambiguo, ¿no? Es, por un lado ves lo bonito del mundo, por otro lado ves lo... pues todo esto que te acabo de contar. Así veo yo el mundo. Es una montaña rusa, unos días bien, otros días mal. ¿Y a qué llamas la Matrix? Eso es jugando con la peli de Matrix, porque hay una analogía evidente en esa peli con el mundo en el que vivimos. La pastilla roja, la pastilla blanca, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿La felicidad o conocer la verdad? Esa pregunta yo se la quiero hacer a cada oyente que nos está escuchando ahora. ¿Qué prefieres, la felicidad o prefieres, sin embargo, la verdad, conocerla? Pues Matrix es esto, este mundo. O sea, Matrix es el enganche a la tele. No llega a ser una realidad virtual como la película. O sí, quién sabe, puesto que a lo mejor hay más cosas de las que pensamos y todo esto es una ilusión. Pero bueno, esto ya es filosofía. Y la filosofía, ¿sabes? Lo bueno que tiene es que nadie lleva razón. Eso está muy bien. Así que la matriz es de lo que hay que escapar para empezar a ser libre. El mundo que te atrapa y te deja, como decían Pink Floyd, en ese muro, ¿no?, que te vas construyendo tú y que han construido para ti, del cual piensas que es la realidad. Apaga la tele, desconecta y ya verás cómo hay más realidades. Y a partir de ahí muévete y empiezas a crear tu vida. Cuando decís no más de lo mismo, ¿a qué te referís concretamente? Hombre, esto es que te decía al principio, ellos, el poema este de ellos quieren que no pienses. Estos tipos tienen nombre y llevan muchísimos años, los que lo queramos o no, gobernándonos directa o indirectamente. Más bien indirectamente, puesto que nadie los ha identificado hasta la llegada de Internet, que ya se empieza a hablar de ellos, ¿no? De los Botín, por otro lado están los Rothschild, los Rockefeller, familias con nombre y apellidos, y que si analizamos todo su árbol genealógico y esto, vemos que llevan haciéndolo desde generaciones y generaciones. A esta gente le interesa que el pueblo no avance, no evolucione. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan del pueblo. Entonces yo no quiero más de eso, no quiero más de lo mismo, no quiero repeticiones. La historia está para aprenderla. Lo que ocurre es que la gente, incluso la gente que va a la universidad, a la facultad de historia, aprenden una historia censurada, acotada, reescrita, una historia que pretende enfocar al ser humano a un estado que es el que estos señores quieren para que sigamos gobernando, o sea, alimentándoles, y yo no quiero más de lo mismo. La verdad que yo no sé si alguien, sabiendo esto, querría algo más de lo mismo. El tema es que hay gente que no quiere saberlo, hay gente que sabiéndolo dice, a mí déjame que yo estoy muy cómodo viendo la tele en mi sofá y trabajo muchas horas al día. ¿Crees que la crisis que a nivel mundial se está viviendo tiene algo que ver con la falta de acceso a cierta información? Hombre, creo que todo, porque la información, bueno, no recuerdo quién fue, sí, Albert Pike, que es el fundador del Ku Klux Klan, total nada, el bicho. Este tipo en el año 1871 dejó escrito todas las pautas de lo que luego sucedió, es decir, lo que nos ha sucedido a la humanidad. Una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial con un dictador que hay que aupar en Centro Europa, preferiblemente en la zona teutona, con un régimen totalitario que será el ensayo para la tercera. Entonces, si supiéramos información de este calibre, esto no me lo estoy inventando, que la gente busque Albert Pike, Pique con K, y que busque a este personaje, y tantos otros. Toda esta gente sí tiene información, pero adiestran a la población con porciones de la misma. Y eso ya lo decían, lo advertían en sus libros gente como Huxley, En un mundo feliz, Orwell y tantos otros, ¿no? O sea, la población debe estar aleccionada con partes de la realidad porque así es más manejable, porque es así. O sea, quien controla el pasado, controla el futuro. Eso no es mío, es de Orwell. ¿Es verdad que en las tiendas de música de segunda mano hay tesoros escondidos? Y en las librerías de segunda mano. Hay que ir a los rastrillos. Hay que recuperar los rastrillos y conseguir los vinilos, que suenan mejor que los CDs. Lo diga la industria o no. Y hay que recuperar el gusto por el no comprar lo que nos dicta la publicidad, sino buscar. Porque te encuentras unos tesorazos y luego dices, ahí va, un euro, ahí va. Y bueno, pues así se encuentra buena música, buenos libros, etcétera. Hay que recuperar eso. ¿Cómo es para vos la gente normal? Es que el término normal, si lo empleamos como a mí me gustaría que fuera el mundo, normal sería alguien que fuera normal, su nombre lo dice, o sea, una persona plena, desarrollada, que trabajase en lo que le gustase, puesto que este mundo, mediante sus sistemas de gobierno, le ha inducido a ello, porque ha detectado que el don que tenía esa persona había que desarrollarlo, porque todos tenemos un don. Eso sería una persona normal en ese mundo hipotético, en esa utopía. Pero hoy en día una persona normal, podríamos catalogarla como lo que... catalogarla, ¿quién soy yo para catalogar? Pero utilizando a Ortega y Gasset, así me quito el marrón. La masa, la rebelión de las masas, el gran libro de Ortega. Y bueno, pues ¿qué era la masa? La masa es la porción, la mayor parte de la población que es fácilmente manejable, adoctrinable, conducible. Eso es más o menos, ¿no? La verdad, ¿hay que buscarla o se encuentra por casualidad? La verdad nunca es del todo cierta. Depende de quién la mire, quién te la cuente, quién la haya observado. Yo creo que cada uno tenemos una verdad. Lo que ocurre es que son diferentes formas de ver distintas realidades. Porque luego está la mentira, que eso solo hay una. La mentira es bárbara. Pero la verdad te la encuentras, porque cada uno tiene la suya. ¿Y hablando de la mentira? Uf, que este mundo está infectado, ¿no? Había que utilizar un matón de estos. En tu blog hablas mucho de virus. ¿El virus sería la mentira? El virus es todo lo que no nos deja desarrollarnos. Esos ladrillos que construyen nuestro muro. Esos son los virus que tenemos todos. Los miedos. Miedo a no cambiar, al cambio. Miedo a relacionarse. Miedo al que dirán. Miedo al ridículo. Miedo a la gente porque te dijeron que eran violentos. Esos son virus que van construyendo nuestra celda, que si no derribamos... Y la mentira es lo que se basa todo esto, ¿no? Porque el que infunde esos virus dentro de nuestras cabezas sabe que no son verdad, está jugando con la mentira. O sea, que tiene una razón para hacerlo, y la razón es el control. El control y el seguir en la cúspide de la pirámide y el resto sujetándonos de debajo para que siga viviendo a nuestra costa. Ellos basan su fuerza en que tú dejas que te gobiernen. Nadie es gobernado si no quiere serlo. Solo es gobernado quien se deja asustar por el futuro y le frena su pasado. Quien no vive el carpe diem. Aquí y ahora, muchachos, aquí y ahora. Debemos luchar simplemente negándonos a ser gobernados y gobernadas, autoproclamándonos estados soberanos e independientes, cada uno y cada una de nosotros, con todas sus consecuencias, claro, mirándonos al espejo, juzgándonos solo a nosotros mismos. Si lo hacemos de forma correcta, tú en lo tuyo, yo en lo mío, sin trampa ni cartón, conscientes de un trato, compartir y respetar, no habrá iluminado que vuelva a jugar al ajedrez con nosotros y con la vida de todos los nuestros. No habrá ninguno. Solo es gobernado quien se deja asustar por el futuro y le frena su pasado. Solo es gobernado quien no vive el carpe diem. ¡Pancho, desde Chile! ¡Un aplauso! apuntar por el futuro y le frena su pasado. Descoordinado. Que tienen algo que decir. Recién escuchábamos Carpe Diem de tu último disco Nuevo Orden Mundial. ¿Qué temas son los que tocas habitualmente en las letras de tus canciones, Miguel? Todo lo que no entiendo, ¿no? Últimamente, sobre todo porque está esto tan mal, no tan mal gobernado, porque estamos tan confundidos. Y bueno, un poco de lo que no entiendo. Intento hacerme preguntas y hacérselas al resto. Que se las hagan, vaya. Creo que la música, por lo menos en mi caso, la utilizo, bueno, creo, no, seguro, la utilizo un poco pues para intentar enseñar lo que voy aprendiendo y también para aprender, ¿no? Entonces es una música bastante, entre comillas, comprometida. Cuando estás solo, meditando, fumando, pensando, ¿qué tipo de preguntas te haces a vos mismo? Uf, no paro de hacérmelas, desde que era pequeño, no paro de hacérmelas y espero no parar nunca de hacerlas. Todas, desde, sobre todo también, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿de dónde? Y en realidad me pregunto por qué tiene que sufrir el mundo para que aprendamos, ¿no? ¿Por qué? De hecho, hace tiempo tenía una canción que se llamaba ¿Por qué? Porque no paraba de hacerme esas preguntas, ¿no? ¿Por qué sufren los inocentes? Porque ya no me acuerdo de la letra, pero era algo así. Pero preguntas, vamos, maldito el día en que no me las haga, o sea, te lo digo. ¿Pensás que la poesía puede cambiar el mundo? Debería poder. Debería poder porque llegar a mucha gente, y como antes, que el arte era una forma de comunicación cultural y transmisión cultural para el pueblo, hoy en día también lo saben estos que dominan el planeta, que el arte es la base de toda, por un lado, revolución, y por otro lado, la base de la emoción, ¿no?, cultural del pueblo. Entonces esto lo saben, con lo cual contienen esa fuerza. Y la gran poesía no llega a la industria editorial. Entonces, pero bueno, con esto de internet yo creo que estamos consiguiendo que la gente lea y escuche otras cosas. Y cada vez más, mucha gente. ¿Y las medicinas alternativas, qué opinión te merecen? Pues que junto con lo que vale de la medicina tradicional, que también es una ciencia que se ha ido casando con la industria farmacéutica, pues lo que vale de la industria farmacéutica es bien poco, ¿no? Porque todo se basa en la naturaleza. Entonces la medicina alternativa, sobre todo la que juega con energías, es algo que también al sistema le da mucho miedo que la gente empiece a utilizar y aprender de ella, puesto que ahí estaría la base de nuestra futura evolución, dejar de depender de esta gente, ¿no? De los Bayer, no se me ocurre, en Roche, todos estos laboratorios, y empezar a aprender, por ejemplo, de Oriente. Lleva muchos años utilizando las energías para nivelar. Y también entender que no somos un cuerpo únicamente físico, sino energético, y eso es así. Esto ya no es ciencia ficción. Esto lo refrenda la física cuántica. Que para quien no sepa un poco de lo que estoy hablando, pues todos somos, más allá del cuerpo, tenemos energía. Y esto ya no lo dice un gurú, sino desde científicos como Wilhelm Reich, que es un tipo bastante avanzado para su época. Que lo busquen también por internet. Conociendo eso, que somos energía, lo siguiente es hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Entonces estos que nos mandan no quieren que sepamos eso. Nos limitan al cuerpo. Y la farmacia sirve para paliar cierto tipo de dolencias y sobre todo para hacer asiduos consumidores de nuestro producto. Que no nos olvidemos de eso. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a despertar? Joder, tumbando las antenas repetidoras de la señal de la televisión. Sería la leche. Buf. Yo le paso el testigo a cualquier hacker que oiga esto, por Dios. Que se pongan a tumbar antenas. Imagínate un mundo que la gente de repente no funciona en la tele. Por ejemplo, ¿no? Porque otro día discutimos un amigo mío y yo. Oye, ¿cómo lo haríamos, tío, esto de tal? Así a nivel. Y yo, joder, pues lo primero que hay que hacer es quitar la emisión de la televisión, ¿no? Bah, pero entonces no haces nada, porque luego la vuelven a emitir y tal. Digo, ya, pero y quitarla, y que esto se extendiera, ¿no? Y que, pues, grupos localizados en muchos sitios, anónimos. Igual que lo del 15M, pero con las antenas. Y al final resultaría que la gente haría así, o sea, se miraría uno al otro, una pareja que lleva 20 años viendo la tele, y diría, ¿y tú, hacemos algo? Y hablarían. Muchos levantarían el culo y se pondrían a hacer eso que siempre dejan para mañana. Muchos marcharían. Pero vivirían, joder. De momento eso, apagar la tele sería una forma muy interesante. ¿Sin pensarlo o pensando? En general, ¿eh? Esta pregunta va para... Sí, sí. Es ambigua. Esto es la dualidad del ser humano, ¿no? Pensándolo. Pensándolo es como te enseñan, como yo también aprendí, como todos. Aprendimos, hay que pensar las cosas mucho. Ojo, hay que pensar mucho en todo lo que pasa y nos sucede. Pero las decisiones yo creo que tienen que ser algo sin pensarlo. Porque son las que no fallan. Las que vienen desde la intuición, lo que algunos llaman la voz del espíritu. Y las que otros llaman, pues, ese sexto sentido, ¿no? Que tenemos todos y todas. Y que, como siempre, no interesa que todos descubramos. Fíjate qué curioso es este lenguaje y este sistema, que lo primero que te dicen es que la intuición es femenina. Fíjate, ya te has cargado a la mitad de la gente para que ya no... Bah, femenina, sos de maricones. Y ese es el primer ladrillo que tienes para el muro, ¿no? ¿Cómo que la intuición es femenina? La intuición es algo que es nuestro mejor aval para poder tomar decisiones. Pero claro, eso no tienes que... También ahí podemos entrar en lo de la canción de antes, Carpe Diem, en el aquí y el ahora. Las decisiones tienen que ser tomadas en el aquí y el ahora, no pensando en el futuro o con los problemas que tuvimos en el pasado, porque nos acota los errores, pensamos que lo vamos a volver a cometer. Y entonces no evolucionamos. Pero cada uno somos, cada vez que nos despertamos, una persona nueva. Si nos diéramos cuenta de eso, seríamos invencibles. Y si encima perdiéramos el miedo a la muerte porque supiéramos que somos energía, entonces imagínate, ¿quién nos va a dominar? ¿El botín? El botón. El botón. Y ya que hablaste de la muerte, a mí la muerte es un tema que me apasiona, porque yo no creo en la muerte. No, ni yo. ¿Y vos por qué no crees? Bueno, tengo una experiencia íntima, cercana, y que no es para contar la antena porque no quiero hablar de eso, pero vale. Bueno, decir que a mí me apuñalaron y estuve muy poco tiempo físicamente en otras y yo estuve despierto. Cuando sabes eso, y esto no le pasó a mi primo, me pasó a mí. Yo te creo. Yo tengo aquí una cicatriz en la espalda, ¿sabes? Como para no creerme, joder. Sí, pero bueno, aun a pesar de ello, yo ya antes de esto que me pasó a mí, me inquietaba, o sea, siempre me estuve buscando sobre las experiencias cercanas a la muerte, sobre todo el tránsito, ¿no? Porque si en verdad jamás fui religioso, siempre tampoco fui gilipollas. Y este mundo es evidente que no es fruto del azar. El universo no es fruto del azar. No podría ser. Y eso es simplemente mirando una célula. La célula de nuestro organismo, si la ves, es imposible que todos, o sea, sus componentes se adecúen de esa forma. Y eso es una célula. Pero como te decía el Trimegisto, lo mismo que es arriba es abajo, o sea que... ¿El arte es libre o está esclavizado a algo o a alguien? Aquí me viene un juego de palabras. El arte es libre, o sea, pasar frío es una decisión de cada uno, ¿no? En mi caso sí, porque el arte, que para mí es libre, no me da para calentar el hogar, con lo cual el arme fue una decisión propia. Pero el arte es libre, pero claro, no te da para calentar el hogar. Y el arte debe ser libre. Debe ser libre por definición. Porque si el arte no es libre, ¿qué nos queda? Sí. Poco más. Y ahora, tanto a mí como a los oyentes, nos gustaría escucharte recitar. ¿Trajiste algo? Sí, pero solo te oí a ti, a los oyentes no. Sí, hombre, vamos a recitar algo, a ver si te gusta, si os gusta. ¿Por dónde vamos a empezar? Estoy a tus órdenes. Pues un poema que se llama 6 contra 1 a que no despierto. Una bomba en el cielo, una herida en el bosque, otro lobo en un cepo, un recorte de prensa, un futuro desierto, los hombres que matan, y además por un precio. 6 contra 1 a que no despierto, tragar sus pastillas, solo haré eso. Una iglesia en la bolsa, un muro hasta el cielo, unos niños con moscas solo por ser negros, un pasado olvidado, una silla de amperios, un dinero con sangre, un señor y su imperio. 6 contra 1 a que no despierto, tragar sus venenos. Una envidia cochina, un señor que es minero, una costa de muerte, una costa de negro, un dictador venerable o un anciano culpable, un señor con bigote, una cuenta atrás imparable. 6 contra 1 a que no despierto, inyectar su negocio para una muerte amable. Una jet que se ríe, una mujer de cartón piedra, un chalecito en Marbella, un jequito a su juerga, unas chabolas con sida, un joven con pistola, un cochazo de repente, a que ser yonki no mola. 6 contra 1 a que no despierto, tirar hacia atrás del gatillo. Una empresa que manda, un nuevo y carísimo virus, un mundo superpoblado, y es que esto no se arregla con tiros. Un río que estaba sano, un astronauta lanzando basura, un ser homo, no sapiens, que malvivimos con la usura. 6 contra 1 a que no despierto, tragar sus mentiras, no porque hay millones de padres que aman, millones de gentes sinceras, millones sin voz ni voto, millones que mueren en guerras. Millones de risas escucho, de gentes pequeñas, de voces reales, de claros en la tormenta. 6 contra 1 a que sí despierto, si dejo de tragar con su mierda. Pues mañana, tras soñar con mi sueño, estaré alerta y no rondará más que la gente de alma sincera. Y juntos dormiremos para soñar con nuestra mente despierta. ¿Y ahora? ¿Con qué sigue? Me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Te gustó? Estoy fascinada, sí. Es un poema... Yo lo vi por internet. Hablando del concepto, como decía Hess, ¿no? El concepto suicida. Todo el lúcido, el que ve la realidad tal y como es, no va a conseguir la felicidad si la verdad, o se aproxima más a la verdad. Y entonces, lo que hablábamos de la montaña rusa, ¿qué es para ti el mundo, no? Pues cuando ves toda la mierda, te sientes pequeño. Y hay un momento en la vida en que... por lo menos a mí me pasó, que decides 6-1, que no despierto, o sea, ¿qué hago? Ya, ya hasta los huevos. No quiero seguir en esto. Pero sí, siempre sigues. Porque como decía también Gess, el suicida es simplemente una forma, una actitud ante la vida, ¿no? No quiero estar en este mundo. Entonces, antes de matarme, lo que hago es intentar cambiarlo. Esto es de Germán Gess. Qué bueno. ¿Y ahora qué me vas a recitar? Hablamos de España, un poquito. Vale. Venga, pues ponme España. España. Aquí se mata a los toros y al crimen se le llama arte. Aquí se dice no al racismo y se insulta llamando moro al árabe. Aquí somos todos muy rojos y se obedece 40 años a un botarate. Aquí todos saben de todo y el que más sabe es un mangante. Aquí vive Dios, la patria y el rey, y España es solo un ole muy grande. Ahora en España se anhelan pasados lejanos gloriosos. Ahora hay aquí mucho tonto, gritando imperio orgullosos. Ahora en España se lee, no hablo de Don Miguel, él, Unamuno, estaría furioso, porque ahora se venden bestsellers, y mejor, si el que lo escribe es imbécil y famoso. Ahora y por siempre, y amén, España, país de ignorantes. Con complejo de ombligo del mundo, España, bella tierra de conquistadores, curas, bobos y mangantes. Y por supuesto no todos lo somos. Veo a Lorca fusilado, a Tirso huyendo cansado, a Picasso en el exilio y en su Málaga a mucho turista y a mucho lagarto. Leo a Ortega. ¿Quién es ese? Me dice un enterado, Ortega y Gasset mamarracho. Y sin embargo se forran Dragó y otros listos, mientras se ríen y se reirán del rebaño. Aquí se lanzan las cabras desde altos campanarios. Aquí se le prenden los cuernos a un animal milenario. Aquí somos todos muy patriotas con el Madrid de Cristiano Ronaldo. Aquí buen jamón, vino y queso y la nueva cocina creando más millonarios. Aquí y ahora estoy en España, una tierra por la que muero diario, un país de cotillas, futbolistas, banqueros y famosos. Aquí y ahora, en esta cuna de tontos, España, un país extraordinario. Un país extraordinario. España, una tierra por la que muero de pena. A diario. ¡Qué fuerte! Esto le va a gustar, y sí, a muchos. Este poema sirve, reemplazamos España por Argentina, por, bueno, por todos los países. Sí, se puede, hombre, adaptar tu poema, ¿no? Como decías antes, que Babilonia es la ciudad por la que caminamos todos. Pero bueno, a mí me toca ver aquí España ahora que estoy aquí. Igual que te toca ver Argentina cuando estás en Argentina. Entonces harías el mismo poema, pero hablando de Argentina. Claro. El mismo hablando de México. Manda cojones en México. También. Los que... los narcos que gobiernan. Y así podemos seguir con todos. Uh-huh. Cuna de tontos. Cuna de tontos. En fin. ¿Otro? Sí, por favor. Venga, pues ya que hemos hablado de los países, vamos a hablar de las banderas. Dale, dale. Venga, vamos a intentar pintar una bandera. Thank you. voy a pintar mi bandera. Aún no sé su color ni su forma. Ni siquiera sé si algún día estará riéndose de mí hoy sobre cualquier tela. No quiero guerras, ya las tuve a cientos. Descarto pues que represente un lugar, una porción o mucho menos una utopía. Mi bandera será el instante y justo de ese color la pintaré. Pretendo que con solo mirarla, este ahora se reinstale en otro ahora y lo supla, y me recuerde que ese país inexistente que sus colores representan es un lugar sin muros, ni altos, ni bajos, ni prohibidos, ni asfixiantes. Mi país de viento y sin muros. Mi bandera no tiene mástil, puesto que no tiene que erguirse triunfante ante nadie, ni siquiera inspirar himnos con letra y letras pequeñas, que de tanta pequeñez acaban por agrandar a los que ponen tantas letras a tantas vidas, a tantas banderas, a tantos muros, a tantas leyes y a tantas y tantas guerras. Esas de nuestro mundo y gris, empequeñecido por tanta letra pequeña. Ni hablar, ni bandera, ni tiene mástil, ni tiene himno, ni tiene letra, ni grande ni pequeña, porque solo es un recuerdo lleno de colores, inventados de esperanza, para decirle a quien quiera mirarla que todos hemos heredado esta tierra de luz y de verde, y cada vez menos verde y mucho menos agua. Y eso significa que nadie que ose mirarla podrá poner más abajo a esos que él piensa inferiores a él. En mi bandera pone prohibido prohibir. Coño, que ya basta. Así que mirar mi bandera, y para eso nada mejor que una vez que esté escrita, bien dibujada y que ni haga falta izarla, sea este el momento propicio para contártela antes de quemarla. Mi bandera es asumir mis palabras, ese es su mejor mástil, y su color es mi piel, como quiera el sol pintarla. Mi bandera es el cosmos, lo grande, lo pequeño. Mi bandera es la tierra. Mi bandera es tu casa, la tierra. Vamos juntos a cuidarla. Gracias, Inda. Miguel, vas a ofrecer un recital poético audiovisual el próximo sábado 3 de septiembre a las 10:30 en la Academia Avilés. ¿Con qué se encontrará la gente que nunca te ha visto y que va a asistir por primera vez? Pues con algo que a lo mejor no les resulta cómodo escuchar ni ver, pero que estoy seguro, y además de hecho siempre lo digo, que si no les toco la fibra, les devuelvo el dinero. La entrada es gratuita. Claro, por eso. Sí, sí. No, bueno, ya en serio, el recital se llama, porque todo esto lo llevamos todo el verano haciéndolo y lo hemos hecho en muchas ciudades de España y pretendemos seguir por más, porque además es más fácil para nosotros movernos así que como grupo. El grupo somos 5 personas, los cacharros, el equipo, tal. Y bueno, pues esto es más sencillo porque lo montas en cualquier lado. Y las imágenes las llevo yo disparadas y punto. Entonces, esto se llama Escritos de un loco para un mundo cuerdo, ¿no? Es una forma, durante una hora, voy a intentar con imágenes y con poesía y con fragmentos de otras cosas, intentar pues contar lo que siento yo de este mundo y cómo podríamos cambiarlo, ¿no? Entonces es duro el principio, porque hay gente que no sabe, pero para eso está el arte, también para enseñar. Igual que a mí me enseñan tantos autores, y etcétera. Y luego está la segunda parte, que es el, vale, ¿y qué hacemos? Eso ya no es duro, eso es más duro, porque intento poner un espejo a cada uno, y a cada uno de los que van a verme. ¿Qué poetas te gustan, o con qué poetas te identificas? Benedetti. Pero si pese a todo te salvas, entonces no te quedes conmigo. Artaud. Me gusta bastante. Y aquí en España, Lorca, grandísimo Lorca. Es inimitable. Hierro también está bien, pero tampoco me gusta mucho la poesía. Ya te lo dije antes, sí, no me gusta demasiado la poesía porque la gran poesía no es fácilmente accesible. Estoy convencido de que debe haber 100.000 poetas que son la panocha, ¿no? Pero es mucho más difícil acceder a esa poesía que, por ejemplo, a la prosa, ¿no? Yo soy más de novela y de... Sí, sobre todo de novela. También te iba a decir de leer historia y tal, pero eso ya pasó. Ahora estoy más centrado en que un libro que me llegue, me palpite, me cuente una historia que no podría vivir de otro modo, ¿no? Como el cine. El cine que se hace hoy en día, pues estamos en lo mismo, ¿no? El cine es una mierda, dicen por ahí. Bueno, no, busca. Busca porque el cine mexicano de calidad está ahí. El cine argentino es una evidencia. El cine español que se hacía y que se sigue haciendo, pero cada vez en menores dosis, puesto que aquí ya tenemos el gen, el virus este de la globalización y queremos hacer lo mismo que en Hollywood, pues el cine también es bueno. Se empieza a hacer muy buen cine también en Alemania, o se lleva haciendo muy buen cine en Alemania, quizás no lo haya descubierto ya hasta ahora. Me gustan las historias, tanto escritas como vistas, como leídas, como escuchadas, que me cuenten algo que no sabía y que me metan en la piel de otro. Porque para vivir mi vida ya tengo mi vida, ¿no? Sí. Y poco más te puedo decir sobre esto. Yo me descargué tus discos de tu página web. Recordanos a todos cuál es. Sí, estaría bien, porque tenemos todo el material para su libro de descarga, porque lo importante de esto es que llegue a la claro. gente. Sí. Somosmejoresqueellos.com. No lo dije mal. Somosmejoresqueellos.com, con todas sus letras. Y cuando descargué los archivos también había libros. Sí, cada novela, bueno, creo que las cuatro primeras vienen con su novela, o sea, cada disco viene con su novela. Y intento que con la novela profundizar más en las letras, ¿no?, del disco. Porque las canciones se quedan cortas, ¿no?, para expresar lo que quieres decir. Llegan bien porque es música y la música... No, yo no podría vivir sin la música, pero es importante profundizar en ciertos temas ya que estás contando cosas que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, para eso están las novelas que van con los discos. Luego, aparte, tengo alguna otra más que no viene con disco de Rix, y eso ya son cosas más íntimas mías, que quieres que no se pueden expresar con música, o yo no he sabido cómo. ¿Actualmente estás trabajando en algún proyecto? Estamos grabando ya lo que será el sexto disco, que se dice pronto ya, el sexto disco de Rix, que se va a llamar Utopía, y que espero tenerlo acabado a finales de septiembre, principios de octubre, por ahí. Y lo colgaré también en la página web. Tenés un blog también, ¿no? Sí, tengo un blog, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama miguelrix.wordpress.com, ¿no? Sí. Ya estamos casi al final de la entrevista, Miguel. Pasó volando el tiempo. Se pasó volando, sí. ¿Cómo podemos apoyarte o ayudarte para que sigas creando e iluminando conciencias con tus obras? Pues viniendo a vernos a los recitales o a los conciertos de Rix. Tan sencillo como eso. Y descargando todo lo que hay en la página web. Y compartiéndolo también, ¿no? Claro. Con otras personas. Ese es el camino. Compartir y aprender de lo compartido. O sea, aprender y compartir lo aprendido. Y eso se llama evolución. No hay otra. Un mensaje para todos los indignados que te están escuchando y para los escritores, para la gente en general que sigue Mimos para el Alma. Pues que la revolución parte de ti mismo y que hay que mirarse al espejo, porque si no nos miramos al espejo no hacemos nada. Y si no queremos botines que nos gobiernen, tampoco lo seamos nosotros gobernando a otros en nuestras pequeñas parcelas, que todos las tenemos. Y si no quieres violencia, no chilles, no grites, no pegues, no insultes. Y esto cuesta porque todos lo hacemos. Pero claro, el demonio hay que contenerlo, porque todos somos dualidad. Entonces, si queremos un mundo en el que solo haya el bien, no podemos obviar y permitirnos esas bajezas. Y cuando eso pasa, pues empiezas a darte cuenta de que puedes construir tu propio destino, que es un destino que jamás va a ser malo para nadie, sino bueno para todos. Creo que esto es lo que he aprendido hasta ahora. Es muy poquito, pero yo creo que es muy importante. Gracias, Miguel, por ser como sos, Gracias por tu prosa, por tus novelas, por tu música, por tu fortaleza. Gracias por sacudirnos a todos, por ayudarnos a despertar. Bueno, espero que te... No cambies nunca, no cambies nunca, porque este mundo necesita de gente como vos. Gracias, Cinda, de verdad. Yo qué sé, mil gracias. Eso es una cosa muy bonita que me acabas de decir, ¿eh? Muy bonita. Pero me gusta, sí. Es la verdad, es lo que siento ahora más después de conocerte en persona, porque como te dije, te dije antes que había estado investigando ahí, entré en Google, puse Miguel Ruiz, apareció un montón de información tuya, no sabía para dónde ir, y ahora que te tengo acá, la verdad que he confirmado todo lo que sentí al leerte. Así que gracias, gracias. Pues vaya piropazo, como el que te echó el rubio antes, ¿eh? Sí. Te dijo Iván, sí, que me dijo un piropo. Pero bueno, eso queda entre nosotros, ¿sí, Iván? No lo vamos a decir al aire, es un secreto. Bueno, Cinda, de verdad que gracias. Un beso muy, pero muy grande, y cuando quieras, Mimos para el Alma siempre va a estar aquí a tu disposición. Pues cuando te tomaré la palabra. Volver, ¿eh? Cuando saques material nuevo, aquí estamos, ¿sí? De acuerdo. Hasta pronto, Miguel. Chao. Suerte. Segundos quedan apenas para finalizar la emisión de hoy, en la que nos despediremos con un fragmento de una carta que encontré entre los discos de Miguel Rix. Más palabras suyas, pero esta vez leídas por mí. A esa gente distinta, a esas ovejas negras, está dedicado el trabajo de Miguel Rix. En todos ellos, nosotros, hay un lobo dormido. Despiértalo. Busca y descubre. Pero no hagas lo que las ovejas, que aún cercadas por el pastor, creen ser libres y saberlo todo. Al lobo dormido le canta Miguel Rix y le dice: ya no vales, ponte a aullar. Y hasta que volvamos a mimarnos, queridos amigos de Mimos para el Alma, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Historia, una de esas que son de verdad. Ya de tantos vi a un tipo que solía luchar por la libertad. Era uno de los que defendían los derechos humanos, la igualdad. De repente se vio con curro, con coche, con casa y sin ganas de pensar.